vientos y flores. Las semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Bueno, y acá por fuera del aire estábamos hablando de sueños de gatitos y cosas así, gatitos, sobrinos y cuestiones. Son las 10:38 de la mañana y estamos aquí con Luciana Martín, que ha venido como todos los viernes a hacer su columna de feminismos y literatura. Y hoy va a hablar sobre la mística de la femineidad. Ah, sí. ¿Cómo le va, Luciana? ¿Bien? Buen día. Y vos sabés que ahora me doy cuenta de que estábamos hablando de gatitos, sobrinos. Bueno, esto está relacionado con la maternidad. Sí. Que es parte de lo que vamos a hablar. Bueno. Porque la columna pasada, sí. ¿Recordás, Moni, que estuvimos hablando de la maternidad como arquetipo, sí, ¿no? Estuvimos hablando de esto, de que la maternidad forma parte de nuestra psiquis. Es parte muy importante de esto que se llama naturaleza femenina. Pero que, sin embargo, tenemos que decir que el patriarcado ha mistificado también para ponernos siempre en el lugar de que tenemos que prodigar cuidados con esta idea de que a nosotras nos sale mejor. Es nuestro rol. Es claro. Nuestro rol, claro. Pero si le sale más natural, ¿para qué me voy a involucrar? Exactamente, así que las mujeres cuidan y los hombres salen al mundo, casan y hacen las cosas importantes, manejan los hilos del mundo, ¿no? Y esto es algo que todavía sigue muy fuerte en nuestra sociedad. Vos vas a una juguetería, ¿no? Y tenés el lado rosa de nenas, que tiene un montón de bebés y juguetes que son esto que Silvia Federici llama material reproductivo. Cochecito, cocinita, palita, escobita, planchita. Se me cruzó Silvia Federici en la garata. Suele generar ese tipo de efecto al principio. Bueno, nos vamos calmando. ¿Hasta qué pasás, no? Todas estas ideas. Sí. Y bueno, y del otro lado de la juguetería tenés rojo, azul, colores fuertes. Y este mensaje de salí a dominar el mundo que se va a doblegar y va a ser tuyo. Uh-huh. Armas, trajes de superhéroe. Pero esto también se traduce en el mundo del trabajo, donde por ahí una misma tarea para las mujeres tiene un nombre como más degradado y más doméstico y para los hombres tiene un nombre más profesional. Cool. Totalmente. Bueno, sirvienta, mayordomo, por ejemplo, ¿no? Ah. Cocinera, chef. Claro. Azafata, auxiliar de vuelo. Yo, de hecho, me acordaba, vos por ahí eras muy chica, pero quizás vos, Moni, te acuerdes, una ficción, así una comedia que hubo a fines de los 90, que Arnaldo André era un mucamo y la comedia se llamaba Gerente de Familia. Eso, Gerente de Familia. Era un mucamo. Y era mucamo. Ni más ni menos. Y por supuesto que además se terminaba casando con su patrona, claro. Bella, joven, independiente, porque ¿cómo la vamos a dejar soltera, no es cierto? Claro, hay que casarla sí o sí, esa sí. Bomba. Así que, entonces, esto es una división social que regida por el género, que por supuesto se traduce en una división laboral. Y por lo tanto, las mujeres tenemos como esta responsabilidad de cuidar, que además es con esta idea de que como es nuestro poder natural, sí. está muy bien que no cobremos por eso. Es decir, esto es parte de una mistificación que ha hecho el patriarcado de la maternidad, sí, pero que no implica endiosar a las mujeres, por ejemplo. Para nada. Ni mucho menos considerar a los embarazos y los nacimientos como uno de los acontecimientos más importantes que tenemos como especie, sí, y que deberían ser centrales en las organizaciones de la sociedad, que en nuestro mundo están organizadas alrededor del capital, ¿no? Claro, sí. Este, aparte, esta mistificación consiste en creer que todas las mujeres tenemos como en nuestro impulso vital el deseo irreprimible de ser madres, ¿no? Esto que se llama instinto materno. Y todas nacemos con estas ganas de ser madre. Y quien no las tiene... Es un bicho raro. Es un bicho raro, es una excepción, una regla muy general. Y además es porque tiene un problema ella. Sí. Porque el problema siempre es individual. Los problemas acá nunca son sociales. Entonces tengo ¿no graves cierto? Problemas. Y son todos culpa tuya. Son todos culpa mía. Sí. Pero esta maternidad mistificada por el patriarcado no es una maternidad y punto. Es una maternidad muy reglada, muy pautada. Es decir, se espera que las madres sean sumisas, obedientes, abnegadas, que siempre estén de ropa beige o blanca impecable y siempre felices, además, ¿no es cierto? No hay matices emocionales en la maternidad. El mandato de la felicidad. Exactamente. Bueno, esto es algo que explica muy bien Betty Friedan en su libro de 1963, que se llama La mística de la femineidad. Betty Friedan era una psicóloga que tenía una carrera universitaria así como muy promisoria, pero la deja para ser madre y ama de casa. Justo estamos en este momento, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que repoblar el mundo. Exactamente, ¿no? Entonces viene... Además, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dijimos otras veces, las mujeres habían avanzado porque los hombres se habían ido a la guerra. Pero no solamente habían avanzado en puestos laborales, habían avanzado también en el consenso que generaba su papel público, ¿no? Claro, en lo importante de su... Exactamente. Hay una película que después yo no pude nunca más volver a conseguir, quizás vos la hayas visto, es de 1992, se llama A League of Her Own, o sea, una liga para ella. Se tradujo como un equipo muy especial. Claro, la de que está Madonna. Que está Madonna, sí. Que juegan al béisbol. Exactamente. Sí. Bueno, en esta película, Tom Hanks es un entrenador de béisbol que no le queda otra que tener que... Entrenar. Claro, un equipo femenino que él al principio no le copaba para nada la idea. Para nada. Y el público tampoco. Sin embargo, el equipo la rompe. Claro. Y finalmente, cuando termina la guerra, este entrenador hace lo posible para que continúe ese equipo, que por supuesto no era viable. Claro. Porque en este momento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos es en el momento del descanso del guerrero. Claro. Las mujeres, su nuevo papel es prodigarle cuidados a estos hombres que dieron la vida por su patria. Muchos hijos de cuya paternidad puedan estar seguros, sí, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y todo esto, además, abonado en un momento en que explotan los electrodomésticos y los bienes de consumo, con esta promesa de te van a hacer la vida doméstica más fácil y vas a tener más tiempo para estar linda. Claro. Y también como esto, a la vez en la ropa y en toda la adaptación de los tipos de uniformes a hacerlos femeninos, como un renegocio también, ¿no? Totalmente, claro, porque ahí hay una vuelta de tuerca que es... como ponerle como una profesionalización a la tarea de ama de casa. Exacto. Porque justo se había dado que era un momento donde muchas mujeres habían accedido a los altos, lo que se llama altos estudios, los estudios universitarios. Exacto. Entonces, también toda esta proliferación de lavarropas, heladera, lavaplatos, también ponían una presión extra, porque si tenés todo esto, ¿cómo claro. no vas a tener tu casa brillante y de punta en blanco siempre? Exacto. Entonces, lo que aparece en la década del 50 es el modelo de la ama de casa completa, que ante todo es una consumidora. Y Betty Friedan forma parte de este grupo que, por supuesto, representa a las amas de casa blancas, de clase media acomodadas, de Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que Estados Unidos irradia su cultura hacia el resto de los países, como por ejemplo el nuestro. O sea, irradia su racismo, querrás decir. Sí. No, mentira, te estoy chicando. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Irradia toda su ideología, su aleccionamiento. Completamente. Claro. Sí. Bueno, Pepi Friedan, a diferencia de otras amas de casa, ella no deja de trabajar del todo. Ella empieza a trabajar en... O sea, lo que empieza a tener es trabajos menores en relación al puesto al que ella podía aspirar si hubiera seguido con su carrera, ¿no? Claro. Y empieza a trabajar en la redacción de un diario sindical que cuando se entera de su segundo embarazo, ella estaba embarazada de 5 meses, la despiden y le dicen, esto es culpa tuya por embarazarte. Que es algo que todavía seguimos escuchando, ¿no? Sí. Que las mujeres se embarazan como si fuera un poder que tenemos nosotras solas. Le pedí al cosmos que me mande un esperma y tengo un pibe. Eso se llama la paloma de la religión católica. El Espíritu Santo. La famosa cigüeña. La paloma violadora. Se picó. Ah, esto es para otro tema. Sí, sí, sí. Yo tengo un tema con la paloma violadora cristiana. Ok. Bueno, pero lamentablemente esto sigue pasando. O sea, las mujeres que están en negro, o sea, más o menos el 60% de las mujeres que reciben remuneración por su trabajo, en general, muchas de ellas son despedidas cuando están embarazadas o ni siquiera son contratadas si están en edad fértil o si tienen hijos ya. Uh-huh. Y además la pregunta de ¿vas a ser mamá? ¿Cuándo vas a ser mamá? Forma parte de gran parte. ¿De la entrevista? Exactamente. Yo el otro día estaba conversando con una persona a la que, bueno, por ley te corresponden 3 meses de licencia, ¿no? Cuando tenés un... Sí. Cuando parís. Y la cuestión es que la habían... Sí, no le dieron opción. Es casi como obligarte a que uno de esos 3 meses se los tomara mientras estaba embarazada todavía. O sea, no había parido y ya estaba de licencia ese mes... para que después del parto esté 2 meses y vuelva a trabajar. Es que por ley, lamentablemente, son 45 días antes uh-huh. y 45 días después. Ah, mirá sí, vos. Sí, sí. La licencia por maternidad, bueno, es otra de nuestras batallas, es una vergüenza. Igual les quiero decir que países industrializados como Estados Unidos no tienen licencia por maternidad. Ni siquiera. No, la tenés que bancar vos de tu bolsillo. Ajá. Pero bueno, los países nórdicos llegan a tener hasta 2 años de licencia por maternidad. Y tienen licencia a los papás también. Claro, sí, sí, sí. Hay una parte que es intercambiable también. No. La licencia por maternidad es una vergüenza. Y sí. Y que demuestra que lo que rige nuestra sociedad es el capital, una claro. vez más. Bien. Bueno, acá estamos en 1957. Entonces Betty Friedan está muy enojada porque... Ni siquiera está tipificado como delito esta discriminación sexual. Y ni siquiera tenía nombre, o sea, ni siquiera se hablaba de discriminación sexual. Entonces ella está enojada por algo que todavía no sabe cómo llamar exactamente. Uh-huh. Pero que se da cuenta que es muy injusto, ¿no? Y justo sale un libro que se llama, de 2 psicoanalistas, que se llama Modern Women, The Lost Sex. O sea, Mujeres Modernas, El Sexo Perdido. Y estos 2 psicoanalistas, estos 2 genios, dicen que hay un gran malestar entre las mujeres de clase media porque alcanzaron altos estudios y esto les impide adaptarse a su verdadero rol de amas de casa. Por lo que la solución, ¿cuál es? ¡Que no estudien! ¡Obvio! Bueno, Betty Friedan se pone loca. Pero lo cierto, yo no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpson que Marge tiene síndrome de fatiga crónica. ¿Te acordás de ese? Sí, que sí, da sí. la tele trabada ahí. Bueno, este síndrome de fatiga crónica es como un nombre que sacan de la galera los médicos porque se daban cuenta que la mayoría de las mujeres de clase media tenían el mal que no tiene nombre. Tampoco había mucha voluntad de ponerle un nombre más específico. Es decir, las amas de casa... De clase media, en su mayoría, tenían irritabilidad, pánico, ansiedad, depresión. ¿Y saben cómo se solucionaba esto, en gran parte? Con electroshock. Ah, sí. Esto aparece muy bien en Mad Men, una serie que yo recomiendo así con todo fervor. Entonces, como Betty Friedan trabajaba así freelance, la universidad le pide que haga una encuesta y ella aprovecha esta encuesta y la usa como para sus propios intereses. Y empieza a entrevistar un montón de mujeres y lo que se da cuenta es que aquellas mujeres que habían estudiado y que podían hacer algo con eso que habían estudiado eran felices. Y que las mujeres que eran infelices eran aquellas que habían estudiado y que no podían usar eso en sus vidas porque estaban ancladas en un único rol. Entonces ella dice, el problema no es estudiar, el problema es que haya una sola alternativa de vida posible, que ser ama de casa y madre. Exactamente, sí. Y me interesa hacer como toda esta cronología de cómo Betty Friedan va dándose cuenta, porque estos no son debates saldados. Nosotros por ahí creemos que ya está y no está, porque vos la nombraste a María Eugenia Vidal, no nos vamos a cansar de nombrarla, ¿no? Que muy suelta de cuerpo dijo, ¿para qué tantas universidades? Hace un par de años. Sí. ¿No? Simone de Beauvoir decía que basta una crisis para que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión. Sí. ¿No? Así que tenemos que volver al camino que hicieron estas pioneras y tenemos que volver a pensar estas cuestiones. La cuestión es que entonces Betty Friedan escribe un artículo dando su hipótesis sobre por qué a las mujeres les pasaba este mal que no tiene nombre y no se lo quieren publicar. Y ella dice, ¿no me querés publicar? Yo entonces escribo un libro. Toma. Bueno, le llevó 5 años escribir este libro, pero hizo una investigación muy exhaustiva. Empezó a ver cómo la cultura representaba a la mujer ama de casa. Empieza a ver estudios médicos, revistas femeninas, películas, series. Bueno, en ese momento no se llamaban series. O sea, empieza a analizar la industria cultural. Sí. Y entonces le pone nombre a esta operación ideológica con la cual el patriarcado ensalzaba a la ama de casa, que era una respuesta patriarcal a este avance que las mujeres habían tenido en la década anterior, y la llama la mística de la femineidad. Y si bien ella analiza una población muy específica, o sea, una población también privilegiada, porque no dejan de ser mujeres blancas de clase media, ella da en el clavo en algo que le pasaba a gran parte de las mujeres del mundo occidental. El libro se vuelve un bestseller. Betty Friedan de repente empieza a viajar por todo el mundo, hasta en Irak. Empieza a dar conferencias de esta mística de la femineidad. Es decir, destapa una olla, ¿no? Y esto dio el sustento para un nuevo despertar colectivo de conciencia que no pasaba desde que Simone de Beauvoir había publicado en 1949 El segundo sexo. Dice Betty Friedan, la mística de la femineidad afirma que el valor más alto y la única misión de las mujeres es la realización de su propia femineidad. Asegura que esta femineidad es tan misteriosa e intuitiva y tan próxima a la creación y al origen de la vida que la ciencia creada por el hombre tal vez nunca llegue a entenderla. Pero por muy especial y diferente que sea, no es en manera alguna inferior a la naturaleza del hombre. Incluso puede que sea en algunos aspectos superior. El error, afirma esta mística, la raíz de los problemas de la mujer en el pasado, estriba en que las mujeres envidiaban a los hombres, intentaban ser iguales que ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza, que solo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual, en el sometimiento al hombre y en consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos. No, es decir, ustedes tienen que cuidar porque ustedes tienen como este poder para cuidar, les sale mejor, ¿no? Y entonces, las mujeres tienen que maternar a sus hijos y sus hijas, a sus compañeros sentimentales y al mundo adulto en general, ¿no? Con esta idea de que hay que entenderlos y nosotras podemos entenderlos. Pero bueno, en realidad lo que ella demuestra es que no se trata de un poder, sino más bien de una actitud, de una conducta que fuimos aprendiendo para nuestra supervivencia. O sea, el rol de subordinación que ocupamos históricamente las mujeres nos llevó a tener actitudes más comprensivas, entre comillas, que confrontativas, ¿no? Porque obviamente está en riesgo tu vida, está en riesgo tu contacto con tus hijos, tu sustento. Sí, además, que una mujer que es confrontativa, que se para y que enfrenta, también es tratada de otra manera, ¿no? Exactamente, te convertís en una paria. No, en el sentido de, ay, ¿por qué reaccionas así? Claro, estás loca. Estás loca. ¿Pero qué te pasa? Te vino, sí. Ajá. Sí, totalmente. Hey. ¿Puedo tirar una frase sí. de Betty? Me encanta. Ninguna mujer tiene un orgasmo abrillantando el suelo de la cocina. ¿Qué? Pero claro. Refiriéndose, ¿no?, a toda la pompa publicitaria. Claro. De limpiar el suelo. ¡Ay, qué feliz que estoy pasándole el cepillo al inodoro! Dale, boludo. Y vieron que ahora... bueno, cabía. Sí, perdón, pero me salió así. Y vieron que ahora eso tiene una vuelta de tuerca porque eso sigue. Ahora resulta que viene un superhéroe vestido de naranja. Ah, Mr. Músculo. Claro, y te dice, a vos que no tenés idea de cómo limpiar, ¿no? Siendo que es... Ya te mainsplaneó tu tarea natural Claro. Es limpiar y te viene a decir cómo hacerlo, además. Claro, que es algo que aprendiste desde niña, ¿no? Es muy bueno. Bueno, y obviamente las mujeres reaccionan. Ese orgasmo abrillantado. Alegremente. Claro. Bueno, entonces, para ir cerrando, quiero hablar de una novela que es maravillosa, publicada en 1987 por Toni Morrison. Toni Morrison era una escritora afroamericana. Ganó el Pulitzer en 1988 y el Nobel de Literatura en 1993. Murió hace 2 años. Y ella publica esta novela en el 87 basándose en la historia real de Margaret Garner, una esclava afroamericana que saltó a la fama de una manera triste, digamos, en 1856. En su novela la protagonista se llama Sid, es una esclava afroamericana, trabaja en una plantación de Kentucky que se llama Sweet Home, tiene 2 hijos y 2 hijas, y logra escapar, ¿no? Con sus hijos. Pero, desde 1850 en Estados Unidos existía la ley del esclavo fugitivo que permitía a los dueños perseguir a quienes escapaban por todos los estados. La cuestión es que entonces, tras 28 días de libertad, el dueño la encuentra a Sid. Los hijos más grandes escapan y Sid asesina a su hija de casi 2 años... para ahorrarle el destino de ser esclava. Y no llega a matar a su bebé recién nacida porque justo la descubren. Los esclavistas, al ver esto, o sea, gente que prodigaba maltratos inimaginables, se horrorizan ante esto que hizo Sid y dicen algo así como que ahora está fallada, ahora no sirve más, y la dejan en libertad. ¿No? O sea, esta idea también de que la responsabilidad es individual, la culpa siempre es tuya, estás loca, ¿no? Pero también, Sid, en el lugar que se queda viviendo, que era como un pueblo de esclavos liberados, la verdad es que nadie le quería hablar, le cuesta mucho conseguir trabajo. La tumba donde entierra a su hija, le ponen beloved, o sea, amada. Porque como su hija era esclava y ella era esclava, ella no le podía poner nombre. Y los dueños tampoco le habían puesto nombre a esta niña. Y bueno, en la novela esta niña aparece, muchos años después, aparece su fantasma convertido en una mujer. Pero además el fantasma recoge todas las voces de quienes murieron en los Middle Passage, que eran estos barcos con los que transportaban a las mujeres y hombres recién raptados de África y los llevaban a Jamaica para venderlos como esclavos. La verdad es que no es muy difícil de entender a Sid. O sea, acá durante la conquista de América también las mujeres mataban a sus hijos para evitarles el tormento. El flagelo de la esclavitud. Tal cual. Es decir, y Sid constantemente dice que ella lo hizo para cuidar. Solo que, bueno, la situación la llevó a esta posición extrema. Entonces, bueno, me parecía muy interesante traer esta novela que se llama Beloved, justamente, Amada, ¿no? Porque para desarmar estos relatos del mistificados de la mística de la femineidad y empezar a construir nuestros propios relatos y a sostener nuestros propios relatos de la maternidad, porque es muy importante para muchas de nosotras, y además porque la única maternidad que admitimos es la elegida. Totalmente. La maternidad será deseada o no será. Bueno, y para cerrar traje a Regina Spector. Ay, la amo. Ay, sí. Ella hace la banda sonora de Orange. Justamente esa traje, porque me encanta. Me encanta. Es la banda sonora de Orange is the New Black. La canción se llama You've Got Time, o sea, tenés tiempo. Pero habla justamente de esto de sentirte atrapada, de sentirte como... estábamos hablando de esto de la única opción de vida posible. Y bueno, y ella habla de esto del encierro, de no poder salir. Así que, bueno. Bueno, vamos a escuchar a Regina entonces. Gracias, Lu.